Hoy es jueves y estamos en la lección número 5 de este trimestre titulada La Adoración. Para este día, el título es Adoración y Obediencia. Hoy vamos a recordar la historia de Saúl, porque en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, escuchamos estas palabras. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Dios acepta los sacrificios de sus hijos obedientes. Si son ofrendas presentadas por un desobediente, no las acepta Dios. Él desea que escuchemos su voz y hagamos su voluntad más que cualquier ofrenda o sacrificio que querramos presentar. Saúl escuchó las instrucciones que Dios le dio a través del profeta Samuel, pero Saúl decidió hacer su voluntad y se excusó muchas veces, diciendo que era el pueblo el que le había pedido. Pero él como rey tenía autoridad sobre el pueblo. Lo que sucedió realmente es que él no quiso hacer lo que Dios le había mandado hacer. Consideró que era mejor hacer algo distinto. Y hasta pensó y dijo, es que lo que hice fue para presentar una ofrenda, un sacrificio delante de Dios. Por eso entonces las palabras del Señor fueron a través del profeta Samuel, Dios no quiere ofrendas ni sacrificios de un desobediente. A él le agrada más que se obedezca sus palabras. Esto es muy importante y una gran lección para cada uno de nosotros. Estamos seguros que el Señor ha dado instrucciones a tu vida y tú las conoces. Sabes cuáles son sus mandatos, sus enseñanzas. Y si nosotros queremos agradar a Dios con ofrendas, con sacrificios, pero no queremos obedecer su palabra, entonces Dios no acepta ni el dinero, ni el sacrificio, ni nada de lo que tú quieras hacer, si no estás siendo obediente. El Señor acepta el sacrificio y la ofrenda de sus hijos obedientes, y a Él le agrada más que uno obedezca sus palabras, que cualquier cosa material, que cualquier cosa que tú quieras llevar como un presente, o que tú quieras decir como Saúl, es que lo hice para presentar una ofrenda y un sacrificio delante de Dios. El Señor prefiere tener nuestros corazones más que nuestras ofrendas. Esto no lo debes olvidar. El Señor prefiere tener más nuestros corazones que nuestras ofrendas. Si el Señor recibe de ti grandes donaciones, sacrificios, presentes, regalos, para su casa, para cualquier obra de Él, pero no tiene tu corazón, entonces le estás dando algo que no tiene valor delante de Él, porque Él prefiere tu corazón. Eso es lo que pide en su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor anhela tener, un lugar donde morar dentro de ti, tu corazón. Si tú quieres darle algo que para ti tiene mucho valor, tiene significancia, te ha costado mucho, es una generosa cantidad de dinero, no sé qué tú has pensado darle al Señor, pero no le quieres dar tu corazón, recuerda, hoy hemos aprendido que al Señor le agrada más que tú escuches sus instrucciones y las obedezcas. La obediencia es más aceptable para Él que los sacrificios. La obediencia es nuestra manera de mostrar que hemos entendido de qué tratan realmente los sacrificios. Cuando obedecemos, entonces le estamos diciendo al Señor, yo entiendo lo que tú has hecho por mí, entiendo por qué debo llevar una ofrenda, entiendo por qué debo presentar un sacrificio. Pero cuando no somos obedientes, estamos diciendo al Señor, no sé de qué tratan estos sacrificios. Por eso el Señor acepta más la obediencia que cualquier sacrificio. Que el Señor te bendiga en este día jueves, y que tú seas un obediente que agrade a Dios.